El jardín de la inocencia, la palabra. El jardín de la inocencia, la palabra en el mundo perdida. Esencialmente oscura la patria, los humos de mayo y las flores, las patrañas contra el tiempo, lágrimas de distintos colores. Lágrimas de distintos colores. Recordamos que continúa la huelga de hambre indefinida de más de 400 presos y presas palestinas. Este año sigue caracterizándose por el gran número de arrestos de palestinos y palestinas de Jerusalén o exprisioneros también. Una noticia curiosa era la de la detención de un niño de 16 años que con esos 16 años es condenado a 35 años de cárcel. En total, dicen, las fianzas impuestas por Israel en detenciones de menores asciende a $270,000. Por otro lado, las fuerzas militares de Israel detienen a 165 periodistas palestinos y otras 514 personas palestinas fueron sentenciadas a cadena perpetua. Por otro lado, en la actualidad se encuentran más de 6.000 palestinos actualmente en cárceles israelíes. 250 son niños y niñas, 29 mujeres y 8 son diputados palestinos. ¶¶ Bueno, así en esta huelga de presos y presas palestinas se cree que podrían incrementarse para mañana en muchos más de cientos de personas en huelga de hambre. Bueno, por otro lado, el gobierno israelí piensa sacar una nueva ley en la que obliga a la persona que está en huelga a ingerir obligatoriamente alimentos para que estas campañas de movilizaciones queden pisoteadas más de lo que ya están. La detención administrativa israelí que le llevó al prisionero Bilal Tayeb a la huelga de hambre hace 55 días está poniendo en peligro su vida. En Gaza, las facciones palestinas han participado en un acto de apoyo a todas aquellas personas que se han unido a la huelga de hambre de Tayeb dentro de las cárceles de la ocupación israelí. La ocupación nos quiere matar a todos los palestinos, no importa si somos del Frente Popular, de Fatah. Los prisioneros en huelga de hambre defienden a todo el pueblo palestino. Tenemos el deber de movilizarnos todos unidos para proteger a nuestros prisioneros. Muchos exprisioneros conocen de primera mano los malos tratos y torturas que la ocupación ejerce contra toda persona que proteste en forma de huelga de hambre en la cárcel. Desde que saben que estás en huelga de hambre, los carceleros te ponen en confinamiento solitario en una celda pequeña. Luego toman todas tus pertenencias y te dejan solo con ropa interior o con el uniforme de la cárcel. Impiden que haya visitas familiares. Hacen todo para impedir que duermas. La detención administrativa israelí se ha convertido en el modo más sencillo para encarcelar palestinos y palestinas. Las organizaciones de derechos humanos advierten que en lugar de oponerse activamente a esta práctica, la comunidad internacional mira de brazos cruzados. Pedimos a la comunidad internacional que intervenga para salvar la vida de Bilal Tayeb, que hagan algo para liberar a todos los detenidos y detenidas administrativas, alrededor de 750. Desde el punto de vista legal, la detención administrativa va en contra de la ley. Más detenciones administrativas y más protestas, también del gremio de los profesionales de la información, por la detención de 20 periodistas palestinos. Todos los organismos internacionales en territorios palestinos no hacen lo suficiente para los periodistas y la libertad de su trabajo y garantizar la aplicación de las leyes internacionales. Isabel Pérez, Hispante de Gaza, Palestina. Look, we'll be back. Son imágenes que despiertan la conciencia del mundo, maltratos y torturas en el momento de la detención, durante los interrogatorios y a lo largo de su vida entre las rejas de las cárceles de la ocupación israelí. Arrancan en Beirut las actividades conmemorativas en vistas al 17 de abril, Día del Prisionero y Prisionera Palestina. La opresión israelí llega incluso a detener a niños y niñas de incluso 3 años. ¿Dónde más en el mundo hemos visto semejante cosa? Desgraciadamente, el mundo se mantiene callado. Desde aquí lanzamos la campaña por el Día del Prisionero Palestino. La cifra de prisioneros políticos palestinos sigue en aumento. Persiste la legislación arbitraria que atenta contra la identidad nacional palestina. En el último mes de marzo, Israel detuvo a más de 600 palestinos y palestinas. 95 eran menores de edad. La pasada semana murió otro palestino bajo detención israelí. Desde hace años estamos frente a una ley de la ocupación israelí racista contra nuestros prisioneros y prisioneras. Leyes que atentan contra los prisioneros en huelga de hambre. Leyes que apuntan a la ejecución de los prisioneros. Leyes que permiten detener a menores. Para el próximo Día del Prisionero Palestino se urge a la celebración de eventos y campañas en solidaridad, destacando las violaciones israelíes de las leyes internacionales y presionando a la comunidad internacional para que tome cartas en el asunto. Primer mandamiento dice: mentirás quizás por ignorancia, dejarás de creer y estarás solo. La mansedumbre del hombre moderno y conformista y votante, esta será la carne en el asador, la guerra, la muerte, el miedo a perder aparcamiento será una ilusión de la igualdad.

Bueno, lo que no se puede entender es que pierden el centro del pueblo y simplemente en los medios de comunicación se ven imágenes como que el pueblo no quiere que cualquier persona libremente se ponga a expresar sus ideas, cuando lo que más contradictorio es que en la plaza no podía entrar nadie más que cuatro autobuses, y el mitin que estaban dando eran para esos cuatro autobuses de personas que habían traído ellos mismos. Bueno, estos son los ecos de lo que la inmensa mayoría de personas que no podían pasar por la misma plaza del centro de su pueblo es lo que vienen llamando en todos los medios de comunicación proetarras y demás, lo más fácil y lo de siempre. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Henry Ford, que algo sabía de emprender y poner en marcha nuevos sueños y nuevos proyectos, decía que el fracaso es simplemente la oportunidad para comenzar de nuevo, en esta ocasión con muchísima más inteligencia. Ya terminé mi exposición y una cosita que no quería pasar sin decirla. Henry Ford fue un antisemita declarado, odiaba al judío, le daban asco los judíos y emprendió tanto, es tan buen ejemplo de emprendedor que fue la persona responsable y encargada, él y su empresa, de fabricar los camiones con los que el tercer rey, con el que los nazis llevaban los judíos a las cámaras de gas. Un emprendedor como la copa de un pino, sí señor. Perfecto. Positivo, tengo mis dudas al leerlo, porque creo que puede haber, como decir, interpretación literal, interpretación no restrictiva de la ley, por tanto no dice lo contrario, en fin, leyéndolo interpretativamente puede parecer que el legislador se refería a hombre y mujer, pero puede ser que el constitucional, efectivamente, como habéis dicho, diga justo lo contrario. Pero en la parte antropológica, si bien es cierto que existe, es innegable, lo que yo no acabo de ver es el perjuicio. Lo que no acabo de ver es el perjuicio que se había dicho esto. Los tres juntos. Es la imagen más bonita que he visto nunca. Bertín, ¿estás bien? Ay, creo que me da el síndrome de Stendhal. ¡El síndrome de Stendhal! Ay. ¡Bertín! ¡Espera, espera! El síndrome. Representáis todo el arco parlamentario, ¿eh? La derecha moderada, el centro y el comunismo. Pero, oye, Bertín solo tiene un voto, así que os lo tendréis que ganar. Primer tema, la inmigración. Si tenemos a un negrito que viene del Congo y a un vino que viene de Francia, ¿a quién os beberíais primero? Al vino. ¡Ea! Pues venga, vamos al tajo, ¿eh? ¿Ea o no ea? ¡Ea! Lo siento. Hear me.

in some ungodly hole. He only had a dollar to live on till next Monday. He said he wanted heaven, but praying was too slow. So he bought a one-way ticket on an airline made of snow. Did you say it's all? Bueno, y continúa la 18ª edición de la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Bueno, dicen que siguen haciendo esta marcha porque sigue el desarrollo del plan de construcción de cárceles de gran capacidad que comenzaba en los años 90 aunque el perfil de la población de las cárceles ha cambiado. Pero dicen que lo que no cambia son las últimas causas de los encarcelamientos, básicamente la exclusión social y la falta de alternativas reales más allá del castigo. Bueno, este año varias decenas de personas acudieron al llamamiento de iniciativa contra las macrocárceles, mayormente de Zaragoza, desde donde partía un autobús, varios vehículos privados y un grupo de ciclistas. Salieron en libertad bajo fianza de entre 3.000 y 10.000 euros, a otros dos les condenaron a prisión preventiva. Una de ellas es Nahuel, que ha pasado ya por cinco cárceles diferentes, siempre en régimen FIES. Ha sufrido la dispersión en Sevilla a más de 500 kilómetros de su familia, amigos, abogados. El aislamiento, la intervención de todas las comunicaciones, la privación de una alimentación saludable, de atención médica y sobre todo de libertad, todos ellos con excusas racistas. Todos nuestros compañeros de Extreme Madrid han sido estigmatizados por una ideología diferente con el sistema actual. Seguimos afirmando que la operación AIN no es más que otra acción para inocular el miedo en nuestra sociedad, un ataque contra todos los movimientos sociales. Oh, Votene Luigi, tenderán un gobierno excelente, al gusti de tutti. Bueno, y musicalmente nos han acompañado otro disco de los Stephen Wolf. Este grupo que surgía entre los años 60 y 70, formando en California sobre la base de la banda canadiense Sparrow. Bueno, el nombre dicen que lo tomaron de la novela Stephen Wolf, del lobo estepario, del escritor alemán Hermann Hesse. Un grupo de los pioneros en el hard rock de aquella época. Bueno, a los 4 años, John Clay, que era el fundador de esta banda, después de haber escapado con su madre de Prusia, huía hasta Alemania Oriental, a Alemania Occidental, lo que cantó en los temas Renegade y de este disco. El tema Renegado sonaba así. My birthplace would be hard to find. It changed so many times. I'm not sure where it belongs. But they tell me the Baltic coast is full of amber. And the land was green before the tanks came. One day I learned just how it used to be. The devil's curse brought the whole world to its knees. And it was, hey you, keep your head down. Don't you look around, please don't make a sound. If they should. It's a mighty long way out of the darkness to where the sun is free to shine. Well, the truck came by and pulled us in the back and left us where the railroad tracks cross the line. Bueno, así Stephen Wolf tiene por costumbre contar esas esteparias historias. Y sus orígenes eran de la banda de blues de Toronto, The Sparrow. Banda formada en el 64 y que tocaba en cafés del barrio de Yorkville. Después la banda se establecía en San Francisco, donde comenzaba a tocar música folk. Fue el productor Gabriel Merkler el que les lanzaba con su discográfica. We'll be right back. stuck here in between. Lord, I'm tired of running, and I don't believe I can. I can hear them calling time and time again. And it's, hey, you, keep your head down. Don't you look around. Please don't make a sound. If they should find you now, the man will shoot you down. La verdad, toda la verdad, es demasiado confesar. Hablemos pues del tiempo moderno, del tiempo atmosférico, hablemos de las instalaciones, hablemos con el televisor, con los millones de almas, con los cadáveres de la pantalla. Oh, baby. I'm standing in my doorway crying. Imágenes diferentes, de diferentes colores, ojos chinos. Negociando un opio sin olor, diferentes compilaciones surgen en lo más oscuro del bosque. Todo alimento es rechazado por el cuerpo exhausto, diferente sudor y cansancio. But you treat me so low down. Y aquí, por los estrechos senderos de la pobre imaginación, vergüenza cotidiana y cuentos. But you treat me so low down, yeah. Cuentos de un instalador de calefacción y gas, los hombres, mujeres y niños mirando una pared. La televisión. When you left me, baby, yeah. Let me raise my hand and cry, yeah. Escrito en los rostros, machacando la memoria, carpas contra el polvo de las fotos en sus marcos. Cry, yeah. El vértigo del tiempo, la paciente sumisión, la potencia de la verdad. ¿Acaso puede ser la voz de la sangre, inolvidable río insaciable? Would you come back home to me? You know I love you, baby, yeah. Would you come back home to me, yeah. Tell me, y hablando de blues, tenemos todavía aquí un reproductor de pletina, ni más ni menos. Today I have good news and I have bad news. Mira que tengo yo una cinta aquí de blues, que más callejero que esto, creo que no nos podemos encontrar. Vámonos, Diego y Murphy en la pista número uno. De ahí del callejón de atrás se los hemos traído, de ese mismo callejón que es donde quedan los últimos cuatro gatos callejeros sin capar. Los mercenarios aún no se han ido. A

Vale, muy bueno, felicitaciones. Enhorabuena. Y era toda una sorpresa, sorpresa. Este señor es extraterrestre. Alto, para el carro, muchacho. Que se adapte a esa... Nada, no tengo nada en el programa que una María San Gil. Y cuando Mariano Rajoy da un brusco cambio de timón en la película y el vaso empieza a llenarse poco a poco hasta el año 2003. Tienes en tu programa que se adapte a esa... Nada, no tengo nada en mi programa que se adapte a los insultos y a sus etiquetas. Pero cuando escuchas... And when you find it, let it teach you how to ask the question why. Just because we live together, we don't have to like each other. So please don't fall asleep on me again. Have a taste, an indication of things and times to come. But